van a escuchar. Kakú, capítulo 112. Quédense en la línea. Predicado el jueves, 10 de enero de 2013, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 112, reste en la línea. Kakú, capítulo 112, quédense en la línea. Los profetas ya muertos para los hijos del diablo, y el profeta vivo de la generación para los hijos de Dios en la generación. Amamos a los hermanos Wellington, Ricardo, Gildo y a todos los que predican allí en Brasil. Amén. Hemos amado también al apóstol Hugo C. de Angola. Mientras estábamos juntos en Katagi y él estaba en línea con los hermanos de Angola, gritó en gran voz y eso nos había asustado. Era un testimonio. El hermano Jobelson, por quien yo acababa de orar, fue a un hospital y he aquí. La tuberculosis de la que sufría desapareció. Y cuando fue al centro de formación militar donde es estudiante, el centro no reconoció los resultados. Ellos mismos hicieron de nuevo los tests y he aquí no había huella de tuberculosis. Amén. El apóstol Hugo C. procede de una familia muy religiosa, y hasta su madre, y las hermanas de su madre son pastoras, y tuvo por eso una vida muy piadosa, sin conocer nunca a una mujer. Saludamos al hermano Paulo Danster y la hermana Ana Inés Augusto, que fue una bendición para ellos a nivel financiero allí en Angola. La congregación dice, amén. También cabe precisar que para el pecado de sexo, después de la sanción, es el hermano quien trae a la pagana para decir que es libre de todo compromiso de embarazo para con esta pagana. Y esta pagana confesará delante de la congregación que no está embarazada y oraremos por el hermano. Si es una hermana que ha pecado con un pagano, la hermana primero irá para pedir perdón a la mujer de este pagano y vendrá para confesarse en la congregación. Pero si este pagano no está casado, ella vendrá para confesarse en la congregación y tras el tiempo de sanción, la congregación orará por ella si ella se portó bien durante el tiempo de sanción fuera. También, desde la presentación de los esponsales hasta la dote, el pastor tiene siempre la posibilidad de separar a los novios y también os digo que los novios tienen siempre el derecho de separarse si no se conocieron durante los esponsales. Ahora, es un testimonio. El hermano Crepin me informó que en Pabong, en Congo, los hermanos habían salido para una predicación pública y los branamistas salieron para impedirles. Ya que no podían parar a los hermanos por la palabra, recurrieron a la policía que reconoció su incompetencia porque se trataba de una cuestión religiosa. Como denuncia, los branamistas dijeron, «Les rogamos prohíban categóricamente a esta gente que predique porque ellos no dejan de injuriarnos en su predicación». No podemos soportarlo. Y la policía recurrió a las autoridades tradicionales, los ancianos sensatos, porque la población era concernida. La policía dijo a los branamistas, «Presenten primero los documentos que muestran que están en orden con el Estado». Y los branamistas sacaron los documentos del Estado. Pero los hermanos blandieron la Biblia y dijeron, «El Señor Jesucristo nunca pidió autorización a César para predicar». Y más tarde, la policía preguntó a los ancianos sensatos lo que piensan de esto. Y los ancianos tomaron la palabra y dijeron, «Nos maravillamos de ver a esta gente enfadarse, porque ellos han encontrado a gente que les critica. Hace mucho tiempo que no respiramos aquí, porque ellos mismos nos criticaban. Y nunca les habíamos llevado a los tribunales. Ayer era su turno, hoy es el turno de estos. Que ellos soporten como nosotros los soportábamos». Y si hoy ellos han encontrado a su turno a alguien que les critica, deben callar como nosotros. Luego la policía preguntó a los branamistas si aprueban la enseñanza de los protestantes y otros. Ellos respondieron, no. Y la policía dijo, entonces cada uno tiene el derecho de predicar lo que es verdad para él. No podemos detener a estos hombres. Luego la policía preguntó a los branamistas, ¿durante cuánto tiempo van ustedes a predicar? Ellos respondieron, 15 minutos como en Pentecostés. Y la policía pidió también a los hermanos cuánto tiempo iban a predicar. Y los hermanos respondieron, según nos guiará el Espíritu. Y los hermanos predicaron durante todo el día. Y la nueva cundía y la población estaba alegre diciendo, «Hay un evangelio nuevo. El tiempo de la gente de Branham ha pasado. Ahora es Kaku Philip». La congregación dice, «Amén». Que sea aquí en Costa de Marfil, en Brasil, en Angola, en Congo, en Camerún, siempre son los branamistas quienes llaman la policía. Y esto muestra que son ellos los nuevos fariseos con sus soldados romanos. Cosa que nunca hizo William Branham. Ahora es una pregunta. Hermano Philip, debemos cuidar a los pobres, viudas y vírgenes más de 17 años, pero ¿cómo podemos saber si una hermana es virgen? Que yo sepa, solo es a partir de su propia confesión y los testimonios. Si ella miente, eso es contra Dios, contra su profeta y contra los hombres, y ella sufrirá las consecuencias. Otra pregunta. Hermano Philip, ¿podemos recibir una transfusión de sangre? Sí, hermano, podemos hacerlo. No pienso que pueda haber dos personas cuyas sangres son idénticas. No. La sangre que reciben es simplemente para guardar su organismo en funcionamiento por cierto tiempo. A la larga, su organismo producirá sangre que reemplazará la sangre recibida. Bien. Sarbia. La hermana de David había dado a luz a tres hijos. Joab, Abisai y Asael, y los tres fueron poderosos en su tiempo. Prediqué muchas veces contra el espíritu de Joab, en toda la historia de Israel. Nunca hubo un jefe de guerra tan poderoso como Joab. Joab era más que un hombre. Era un salvador, un ángel venido del cielo para combatir para la pequeña tribu de Judá a causa de David, a quien Dios amaba. Pero a nadie estaba sometido ese Joab, ni aún a David. En casa, lean 2 de Samuel 2 y 2 de Samuel 3 y verán lo poderoso que era ese hombre con sus dos hermanitos. Lean 1 de Crónicas 18, versículo 12 al 15. Pero antes de morir, David le dejó instrucciones a Salomón con respecto a él en 1 de Reyes 2, versículo 5 al 6. Y Salomón lo hizo, y el fin de la vida de Joab fue según sus obras. Y cuando citan a los hombres poderosos de David, no citan el nombre de Joab. Hermanos, poco importa el poder que les conceda Dios, quédense en la línea. La congregación dice, amén. Por muy poderoso que sea un apóstol, no puede ser infalible aún después de la muerte del profeta mensajero. Y su primer deber es enseñar al pueblo la fe profética. Cuando un profeta habla o decide algo, es un decreto divino. ¿Ven? Un Efesios 4, 11 queda en los límites de lo que dijo el profeta. ¿Ven? Lleva 10 años predicando. Y si un predicador está delante de ustedes y dice que lleva 15 o 20 años predicando, esto significa que os está predicando otra cosa más que el clamor de medianoche. El clamor de medianoche nunca puede ser la continuidad de un sacerdocio católico o de una experiencia branamista. Hermanos, en una generación hay dos tipos de personas en el sacerdocio. Por un lado, el hombre de Dios, es decir, el Hijo unigénito, y por otro lado, los siervos. Y hoy, los branamistas han matado a William Branham y se han repartido la herencia porque son bandoleros y ladrones. Dios nunca les dio este derecho. Por eso, hablando de la promesa de Dios que dice, «Todos los que te han amado y todos los que has amado, Dios te les ha dado». Esto solo concierne al profeta mensajero cuando está vivo sobre la tierra. Ni esta promesa, ni la infalibilidad, nunca fueron concedidas a los sacerdotes. No estén en la ignorancia como los branamistas. Cuando Noé entró al arca, no había quíntuplo ministerio detrás de él. Cuando Moisés subió al monte Nebo, no era por él por quien Josué estaba obrando sobre la tierra. Cuando Moisés subió al monte, cualquiera que seguía combatiendo para él, estaba combatiendo directamente contra Dios y contra Josué. Y esto, los hijos del diablo lo hacían. Lo hicieron al tiempo de Moisés, lo hicieron al tiempo de Elías y hoy lo hacen. Fue este mensaje lo que predicó Pablo a los discípulos de Apolos en Hechos 19. Apolos y sus discípulos estaban combatiendo contra el Dios de Juan el Bautista y contra Jesucristo y no lo sabían. Y si usted es un escogido, no peleará esta batalla. ¿Ven? Apolos y sus discípulos habían andado con Juan el Bautista. Habían conocido a Juan el Bautista cuando vivía, pero ustedes, branamistas, no han conocido a William Branham. les están fortificando en lo que creen que es verdad y no lo es. Como los fariseos. Están luchando para el que les dirá un día: nunca les he conocido. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él era la estrella resplandeciente de la mañana. Era la estrella resplandeciente del mediodía en Europa. Era la estrella resplandeciente de la tarde. Es la estrella resplandeciente de la medianoche. Y viene el día en que sea otra vez la estrella resplandeciente de la mañana, con Elías y Moisés, después de Asia y las naciones árabes. Los magos la vieron allá en Oriente, y ahora los escogidos la ven aquí en África. La congregación dice: amén. En Éxodo 20, versículo 18 al 19, está dicho: y todo el pueblo percibió los truenos y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Dios hizo de esa manera. El profeta vivo es el guía de los hombres y el mediador entre Dios y los hombres. Por eso a mí me gusta la predicación 75. Hemos visto su estrella. Amén. Solo había una estrella y los magos tenían esta estrella con ellos. No había una estrella católica, una estrella protestante, una estrella evangélica, una estrella branamista, sino una sola estrella viva. Y cuando vino por encima del pequeño niño, ella desapareció porque la estrella era el Señor Jesucristo. Los escribas y los fariseos tenían los rollos, pero los magos tenían la estrella. Y hoy las iglesias tienen la Biblia, pero los escogidos tienen un profeta vivo. Cuando el rey Herodes vio a los escribas con sus largas barbas y sus largos vestidos con los rollos hebreos más antiguos, se alegró con muy gran alegría. Y cuando los magos vieron también la estrella, la Biblia dice que se alegraron con muy gran alegría. La congregación dice: amén. Ustedes dicen: oh, ahora tenemos una mejor traducción de la Biblia. Tomad las mejores traducciones de la Biblia y denme la estrella viva. Amén. Tomen los mejores mapas del mundo, los atlas más fiables y denme la estrella viva. ¿Ven? Cuando el hermano Bryce Herold llegó de Francia a Katadji, el hermano Benier me dijo: hermano Philippe, debe estar cansado. Él estaba durmiendo en el coche. De acuerdo, pero se ha perdido. Había pasado el cruce de Katadji que lleva a la casa del profeta. No. ¿Por qué? Porque él tenía un guía que no era un rollo, sino una persona viva, que se movía con él y que le conducía hacia el profeta. Ustedes dicen: soy lleno del Espíritu Santo. No, Señor. El Señor Jesucristo había prometido el Espíritu Santo, pero había también prometido profetas en Mateo 23, 34 a 35, y las guías de los escogidos sobre la tierra, desde la fundación del mundo, han siempre sido profetas vivos. Si el hermano Bryce Herold seguía un mapa, estaría perdido cuando dormía en el coche. Ayunar, orar cada noche de las 4 a las 6 de la mañana, meditar de noche y de día. Pero todo esto no lo necesitan porque tienen el guía, la estrella viva de su tiempo. Entre la Biblia y el profeta, elijo al profeta. La congregación dice: amén. Están en la servidumbre bajo el yugo de los faraones porque han escogido el fruto en lugar del árbol. No pueden seguir a Dios a menos que sigan al profeta vivo de su tiempo. Aparte de un profeta vivo, toda religión, toda iglesia es un politeísmo sutil. Ustedes, branamistas, deberían quedarse allí esperando que Dios interprete la piedra blanca, el idioma desconocido, y sabrían dónde se encuentra el Jordán, pero, desgraciadamente, William Branham dijo, cada uno iba a su dirección. Ustedes, branamistas, han ido tan lejos que no puedo hacerles volver y han alcanzado cierto nivel de forma que no necesitan nada. ¿Qué es? Es la serpiente la que lo ha hecho. ¿Ven? Cuando ha pasado el tiempo de un profeta mensajero, es en ese momento cuando su lugar de nacimiento, su sombrero y su escopeta se vuelven importantes como reliquias católicas. Y ahora tienen centenas de organizaciones branamistas. Todo lo que les impresiona son las fotos de luz y no comprenden nada. Y ellos dicen: este hombre combate contra el hermano Branham. ¿Ven? ¿Cómo puedo combatir contra alguien y colocar su foto en primer sitio en mi salón? ¿Ven? Pero les digo que el clamor de medianoche alcanza su meta sin ellos. La congregación dice: amén. Miren el ministerio de William Branham. A pesar de cerca de 40 años de ministerio, a pesar de los dones poderosos y a pesar de que se hubiera apoyado en el pentecostalismo, fue después de 1965 cuando su mensaje llegó a Brasil y él ya había muerto. ¿Ven? El clamor de medianoche, un mensaje tan poderoso, eso nunca existió en toda la historia de la Iglesia desde el judaísmo. Pero Dios es todopoderoso, porque entre todos los que creyeron en el clamor de medianoche en Brasil hasta este día, en las cuatro congregaciones, solo hay un hermano negro y su casa, pero su mujer es blanca. Todo el resto son blancos. Todo lo que hace falta a los branamistas para ir al infierno, es esto lo que están buscando. Este mismo demonio en estos fariseos estaba allí hace 2000 años y decía, «Oh, el supuesto Hijo unigénito de Dios confesó su incapacidad. Está acabado. ¿Cómo puede un ángel de Satanás levantarte e ir a colocarte sobre un monte y a enseñarte en visión todos los reinos del mundo y su gloria y nada pudiste hacer?» Luego, después de eso, ellos le dijeron a Pablo, «¿Qué? ¿Un ángel de Satanás pudo herirte con una astilla en el cuerpo y nada pudiste hacer?» En este lado, un branamista, viendo Kakú 110, Kakú 111, dijo, «¿Han añadido un libro a la Biblia? ¿Está este libro después o antes del Apocalipsis?» Y le dije, «Ustedes, branamistas, ¿no saben que el mensaje de William Branham es un nuevo libro añadido a la Biblia?» ¿Ven? Si William Branham les dijera, «Mi mensaje es un libro añadido a la Biblia», ellos renegarían enseguida su mensaje. Sin embargo, eso es la verdad exacta. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y siempre hablando de los branamistas, una imagen me impresionó desde mi infancia. Un águila que atacaba a una serpiente muy gruesa. Y dije, si esta águila descendió, es porque tiene todo lo necesario para vencer esta serpiente. William Branham había herido esa serpiente amarilla y negra, que era chica aún, y ella se deslizó en este pequeño charco de agua. Está en su predicación, La serpiente herida, referencia 39 al 40. Pero ustedes, branamistas, ¿pueden decirme dónde está esa serpiente hoy? Está en medio de ustedes y no lo saben. Y en 40 años, la pequeña serpiente se ha vuelto tan inmensa y el pequeño charco de agua de Jeffersonville se ha vuelto un inmenso río con innumerables ramas que solo son injertos de injertos. En 40 años, el branamismo ha producido mucho más divisiones y organizaciones que cualquier otra iglesia sobre toda la faz de la tierra. Miles de organizaciones diferentes las unas de las otras y se llaman hermanos y hermanas en Cristo a pesar de eso. En menos de 40 años, él ha producido mucho más ismo que cualquier otra iglesia sobre toda la faz de la tierra. Y ellos dicen, hermano Branham dice que su mensaje nunca será organizado. ¿Ven? Es un enemigo quien lo ha hecho. Ella mordió el talón de William Branham, pero el hijo prometido ha salido como Isaac para aplastar su cabeza. La congregación dice, amén. El branamismo, eso es historia antigua, pero unos ignorantes siguen dirigiéndose hacia ellos. De Ewald Frank a los que adoran y bautizan en el nombre de William Branham, hay centenas de tendencias diferentes las unas de las otras. ¿Y ustedes? ¿Hacia cuál de ellas irán? William Branham hablaba del número de letras de su nombre. Hablaba de Abraham, Ujas, 7 letras. Branham, 7 letras. Sin embargo, es el mismo espíritu aquí diciendo, Abraham, 7 letras, y su hijo Isaac, 5 letras. Branham, 7 letras, y su hijo Kakú, 5 letras. Génesis 25, versículo 20, dice que Isaac, el hijo prometido, tenía 40 años, cuando tomó a Rebeca por mujer. Y les digo que será más que eso, en el nombre del Dios de la restitución. En Génesis 12, versículo 10, hubo hambre, y la Biblia dice que Abraham descendió a Egipto. Pero en Génesis 26, versículo 1 al 2, hubo la misma hambre de la palabra. Y ahí es Dios mismo quien le dice a Isaac que no descienda a Egipto. Amén. ¿Ven? Hubo hambre, y Abraham descendió a Egipto y fraternizó con ellos. Y Abraham hizo así, y visitó a los papas y fraternizó con ellos. Y el faraón jugó con su mujer. Pero Isaac no hizo nada de todo eso, porque Dios le había dicho a Isaac, «Isaac, no desciendas a Egipto». La congregación dice, amén. El clamor de medianoche es más que la continuidad del mensaje del atardecer. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es? William Branham fraternizaba con los hombres de negocios del Evangelio completo. Les llamaba siervos de Dios. William Branham llamaba a los pastor y profetas evangélicos, siervos de Dios. William Branham llamaba a Billy Graham, Tommy Hicks, Tommy Osborne, Oral Roberts y todos aquellos, siervos de Dios, mientras que son sacerdotes egipcios. William Branham pensaba que alguien podía ser evangélico y ser salvo. ¿Ven? Cuando murió, su posteridad profesó esta fe egipcia. Pueden ver a un pastor branhamista fraternizar con evangélicos y sentarse con políticos que apestan a alcohol. Los branhamistas son egipcios. Pero ustedes que han reconocido la estrella viva de su tiempo, sigan la estrella, sigan al profeta vivo. Y después de mí, oren a Dios que les envíe a un profeta sobre la tierra. Caminen siempre con profeta vivo y no estarán en la confusión. La congregación dice, amén. Hermanos, sepan que es en vida de un profeta cuando su mensaje no puede ser organizado. Cuando Moisés estaba predicando, no había fariseos y saduceos. Moisés miró su mensaje y todo era tan perfecto que dijo, «Mi mensaje nunca será organizado. Ven». Fue así de generación en generación hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y se formaron miles de organizaciones alrededor de cada profeta después de su muerte. ¿Ven? Todo el cristianismo, a saber, las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas y las misiones y ministerios, es la Biblia organizada. Cuando Martín Lutero estaba predicando, no sabía que su mensaje sería organizado en decenas de tendencias luteranas. Si Juan Wesley resucitara hoy, no sabría que los metodistas es su mensaje organizado. Si William Branham volviera hoy a la vida, les digo en verdad que no sabría que los branhamistas proceden de su mensaje. Y esto, los branhamistas no lo saben. William Branham es un verdadero profeta, pero los branhamistas son hijos del diablo. Eso es como la Biblia y el cristianismo. Un branhamista dijo, «La confesión pública no puede perfeccionar». Es un demonio quien ha dicho eso. ¿Ven? Con Juan el Bautista, el arrepentimiento y todos sus elementos no pudieron guiar la iglesia a la perfección, por eso Dios había enviado la remisión de los pecados, pero nunca podrían alcanzar la perfección sin el arrepentimiento de Juan el Bautista. También la justificación no pudo perfeccionar la iglesia. Por eso Dios había enviado la santificación y todos sus elementos. Pero les digo que nunca habrían sido salvos si hubieran vivido al tiempo de Juan Calvino y rechazado su mensaje de doble predestinación. Es decir, una predestinación a la vida eterna y una predestinación a la perdición. Y Calvino llamó esto la doble predestinación. El bautismo por aspersión de Martín Lutero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no perfeccionó la iglesia, pero la iglesia nunca habría alcanzado la perfección sin esta aspersión. ¿Ven? El arrepentimiento, la remisión de los pecados, la justificación, el renacimiento, la adopción, la santificación, la regeneración y la restauración no perfeccionaron la iglesia, pero sin eso, la iglesia nunca habría alcanzado la perfección. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 112. Quédense en la línea. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.